En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho caletre nos hablarán de Quito. Y muy leal, ciudad de San Francisco de Quito, a 23 días del mes de julio de 2014 años, damos inicio a Quito, poquito a poquito. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas, oyentes, qué gusto tenerles acá nuevamente con nosotros. Estamos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país, 940 en amplitud modulada, su señal abierta, y también estamos en el internet a todo el mundo. Saludamos con nuestras amigas, con nuestras buenas amigas, Susana y Betty Ortega, que se encuentran en Itaca, Estados Unidos, y en Barcelona, España, respectivamente. También tenemos conocimiento que están conectados con nosotros amigos interesados en el tema turístico, porque como les habíamos propuesto ya en nuestra página de Facebook en Quito, poquito a poquito, se encuentra con nosotros Jordi Treceras. Jordi es consultor de la UNESCO, y con él vamos a hablar del turismo cultural, del turismo naranja, porque así han decidido ponerle ese color, así como el verde de alguna forma simboliza la naturaleza, el naranja pues va a simbolizar a la cultura. Y el turismo cultural es lo que nos va a motivar el día de hoy, amigos, amigas oyentes. Así que les damos a todos ustedes la cordial bienvenida. Freddy Fuenmayor, como siempre, un fortísimo, fortísimo abrazo quiteño. Unos segunditos. Correcto. Jordi, bienvenido a Quito poquito a poquito. Damos el saludo también a nuestros amigos que nos acompañan acá de la Casa UNESCO, Alcira Sandoval y Fabián Bedón, que también se encuentran en nuestros estudios. Vamos a conversar con Jordi Treceras ya en este momento. Y aprovechando que estamos escuchando esto, Jordi, este tema, es un paso doble ecuatoriano. Julio Cañares se llama el autor, o se llamaba el autor, ya falleció hace algunos años atrás. Sangre ecuatoriana es su título, y la curiosidad que tenía al respecto es saber si nos ayudas a confirmarla. El paso doble era un tema que es un ritmo musical que se utilizaba en las marchas, o es que nace con el tema taurino. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a compartir este espacio con vosotros. Es un placer, Jordi. Es un placer volver a Quito. Bueno, el paso doble tiene dos componentes, ¿no? Uno de marcha, que es una marcha, pero también se utiliza muchísimo tanto en las festividades, ¿no? Por ejemplo, en las marchas de moros y cristianos, por ejemplo, el paso doble es un elemento clave. Evidentemente también en las festividades taurinas y en los bailes de pueblo, ¿no? O sea, lo que serían los bailes tradicionales. Era típico, ¿no? Sobre todo pues en los años 40, 50, pero se ha mantenido hasta hasta la actualidad, el paso doble como baile. ¿No? No nace con el tema taurino. Alguna vez escuché por ahí y tenía esta duda. No nace con el tema taurino. Nace sobre todo vinculado al tema de las marchas, ¿no? Pero de hecho es como una marcha. Entonces, claro, la marcha, el paso doble sale ahí, pues, con las bandas de música. Y claro, los toros sin banda, pues no serían toros, ¿no? Entonces, pues, ahí hay un elemento importante. Pero también en estas marchas vinculadas con las celebraciones de moros y cristianos, que se conmemoran en muchas localidades españolas, sobre todo de la área levantina, ¿no? Las guerras que había entre moros y cristianos, y donde el paso doble también tiene un peso importante, ¿no? Y como ya os comentaba, pues en las fiestas populares, ¿no? Las verbenas populares, el paso doble también es recurrente, ¿no? Correcto, o sea que el tema taurino de alguna forma se apegó al paso doble, o el paso doble al tema taurino. Claro, bueno, yo creo que en este momento, por ejemplo, en el caso del mundo taurino se quedó allí incrustado, ¿no? El paso doble y esa vinculación. Y en el caso, pues, de América, a lo mejor ha tenido más fuerza vinculada con el mundo taurino, con las fiestas taurinas, ¿no? Pero en el caso de España, pues tenía igualmente con las marchas de otro tipo, ¿no? Qué buena esa aclaración, Jordi, porque hay algunas personas que de alguna forma se han alejado de este ritmo. A mí me gusta, personalmente, me gusta mucho. Pero hay algunas personas que por el tema taurino se han alejado, porque le asumen tanto, le juntan tanto al tema taurino, al paso doble, que dicen, no, eso no va con nosotros, y tampoco la música, que es una lástima, ¿no? Pero bueno, es bueno conocer esto, era una curiosidad, porque el tema que nos ocupa en realidad es realmente otro. Bueno, vamos a hablar ahora del tema cultural, turismo cultural, el color naranja que le has puesto ahora, o le han puesto ahora. Cuéntanos un poquito de aquello. Bueno, un grupo de expertos que trabajamos en temas de cultura y desarrollo, de organismos internacionales, de universidades, de ministerios de cultura, de empresas culturales que nos encontramos habitualmente en foros, sobre todo en un proceso de discusión, ¿no? Sobre esa visión transversal de las convenciones UNESCO. Realmente, cuando los políticos nos piden demostrar que la cultura genera desarrollo, pues bueno, se estuvo hablando de la economía cultural y creativa. Y un colombiano que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es Felipe Buitrago, pues le puso color a la economía cultural y creativa, y habló de economía naranja, ¿no? Una economía naranja, viendo el naranja como un color positivo, ¿no? Un color realmente propositivo, un color que... Llamativo, ¿no? Uh-huh. Y aparte, un color que a veces, pues bueno, pues claro, la naranja pues hace zumos dulces, pero también te puede salir agrio, ¿no? Es decir, ácida, ¿no? Podríamos decir así. Pero también es rica, ¿eh? Porque la mermelada de naranja ácida también es buena, ¿no? Es decir que, en fin, era un poquito esa visión, ¿no? Y en ese proceso de reflexión, pues claro, ahí aterrizo yo y le digo, bueno, pues si la economía cultural es naranja, nosotros, pues en ese caso, el turismo cultural y creativo, pues ¿por qué no le ponemos color también y le llamamos naranja, ¿no? Y en ese dúo, ¿no?, de intercambio de opiniones, pues se nos ocurrió pues ponerle color. Lo consultábamos con otros colegas, ¿no? Y viendo si realmente, ya que, por ejemplo, el ecoturismo, pues el verde, ¿no?, es el color del turismo verde. En turismo de nieve, pues tienes el color blanco, ¿no? En turismo turismo naturaleza, turismo verde. Sí, el verde, sí, sí. Es decir, que se había trabajado el turismo azul, por ejemplo, para el turismo náutico, de litoral. Es decir, ¿tal vez el lila para la religión? Bueno, sí, pero tampoco se utiliza como tal, no se le ha puesto color, ¿no?, al turismo religioso. Sí que se utiliza bastante el lila en el cristiano, ¿no?, en el turismo cristiano y sobre todo católico, ¿no? Para el turismo GLTV el rosa, ¿no? Es decir, que tienes ahí un gran amplio. Pues nosotros le pusimos naranja, lo consultamos, gustó. Perfecto. Y ahora estamos pues definiendo un poquito qué es el turismo naranja. Defínelo, ¿no? ¿Qué es el turismo cultural? Bueno, pues el turismo cultural y creativo es una modalidad turística, podemos decir, desde el punto de vista más marketingiano te dirían que es un segmento mercado, ¿no? Pero bueno, en cultura nos cuesta utilizar los términos de marketing, ¿no? Pero bueno, sería básicamente la gestión turística del patrimonio cultural, tanto el material como inmaterial, de la producción artística y de las industrias culturales y creativas. Básicamente de esos tres cuerpos. Sí. Sí, sí. Porque claro, si entendemos cultura, aunque es difícil, ha sido difícil darle una definición. Hay pensadores que hasta ahora seguramente no se ponen de acuerdo en la definición exacta de qué es cultura. Dicen que todo lo que hacemos es cultura. Ese es el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú dices ecoturismo, la gente pues evidentemente piensa en ese turismo de naturaleza, incluso con sus modalidades, la observación de aves, ¿no?, esos nichos. Pero claro, cuando tú dices cultura, con los problemas que hay con la definición de cultura, si aparte le añades la gestión turística, o sea, turismo y cultura, claro, te encuentras que tenemos una gran diversidad de nichos, ¿no? Turismo arqueológico, turismo patrimonial, turismo gastronómico, religioso, es decir, se te escapa turismo de festivales, turismo cinematográfico, turismo literario, ¿no? Se te amplía tanto que eso también asusta al propio sector turístico, que es el que tiene que empaquetar, que promover y comercializar, ¿no? Entonces, y a veces pasa que la gente hace turismo literario, hace una ruta, se va a hacer la ruta de Harry Potter por Londres, es turismo cultural también, o la ruta de Macondo, ¿no?, y se van a Aracataca, al norte de Colombia, ¿no?, o vienen a ver aquí a Guayasamín, por ejemplo, y claro, están haciendo turismo artístico, ¿no?, pero a lo mejor no saben que están haciendo turismo, no son conscientes, ¿no? Y realmente, pues bueno, la idea es un poco de poner etiqueta, ¿no?, y de generar también esa red, ¿no? ¿Esa etiqueta nos ayuda a que la gente se pegue más, comprenda más y evidentemente se ajuste un poco más a ese tipo de turismo? Yo creo que sí, sobre todo en un país como Ecuador, que en los últimos años se está posicionando como destino turístico integral, no destinos concretos como pueden ser Galápagos o Quito, que era ciudad de paso, ¿no? Claro, que era una ciudad de paso, era una ciudad de paso, ¿no?, para ir a Galápagos, ¿no? O a la mitad del mundo. Entonces, yo creo que en este momento, desde hace ya unos años, el gobierno ecuatoriano está trabajando en un programa de planificación, están cumpliendo los planes establecidos, ¿no? Hay un trabajo de sinergias entre los diferentes ministerios, lo que llamamos esa sinergia público-pública, para que se generen políticas, pero para que se puedan implementar, ¿no?, coordinadas con los municipios, donde también allí pues patrimonio, cultura, museos, tiene que trabajar con turismo, ¿no? Y realmente, por ejemplo, Quito Turismo ha sido un ejemplo, ¿no?, realmente de un proyecto de gestión. O sea, yo, por ejemplo, si tuvieras que decir, bueno, dame entes de gestión turística en América Latina, que tú pongas la mano en el fuego y digas, por ellos, ¿no?, ¿mencionarías aquí tu turismo? Yo mencionaría dos: al ente de turismo de Buenos Aires, o sea, que lo gestiona Hernán Lombardi, y a Quito Turismo con Luz Elena Coloma, ¿no? O sea, son dos referentes en América Latina, ¿no?, de buena gestión, de que han hecho planes, los han implementado, los han modificado, ¿no?, porque a veces el plan, cuando lo tienes escrito, cuando los han implementado, y bueno, pues poquito a poquito, ¿no?, se ha ido también generando primero concienciación al propio ecuatoriano de que son un destino turístico, ¿no?, que realmente su cultura pues puede generar, y también evitando banalización, ¿no? Entonces es un tema, yo creo que hay un gran potencial. Se tiene que desarrollar intentando pues generar oportunidades de desarrollo para todos y todas, ¿no?, y sobre todo también evitando pues efectos negativos, ¿no? Jordi, ¿hay alguna, digamos, que no sé si moda sea la palabra adecuada, hay alguna moda que últimamente diga, a ver, el turismo de naturaleza, digamos, que está tomando más adeptos del turismo cultural? ¿Qué tipo de turismo, qué clase de turismo es el que de alguna forma está en los primeros peldaños en este momento? General, bueno, pues tienes muchos, ¿no? O sea, la gente mayoritariamente va a los lugares para descansar, para ese turismo de ocio, y vas a lugares, por ejemplo, de sol y playa, ¿no? Perfecto. O sea, ese sería un segmento muy organizado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de España, o de mi región, en Cataluña, pues claro, el turismo de sol y playa es muy importante, pero claro, en nuestro caso está centrado en los meses de verano, ¿no?, básicamente, un poquito en Semana Santa y en verano. En cambio, el turismo cultural lo puedes hacer durante todo el año, ¿no? El turismo de congresos también es importante, ¿no? Quito, por ejemplo, es una línea de congresos, de una línea por la que ha apostado, ¿no?, el turismo de congresos. Pero, por ejemplo, el turismo de congresos de Quito, que sería la motivación principal de las personas que vienen, tiene un componente muy importante, que es el turismo cultural. como complementario. La gente pues viene a Quito, pero hace una serie de visitas por el centro histórico. Seguro que cada congreso como quiteño, están visitando sí. los museos, las iglesias. Se así. Valora también la gastronomía ecuatoriana, la comida, la gastronomía quiteña, ¿no? Que bueno, que hasta hace poquito pues tampoco era visibilizada para el turista, sino que al turista se le daba comida internacional, ¿no? O se le invitaba a un restaurante italiano porque quedaba, o español porque quedaba como claro. más fashion, ¿no? Decir que tienen, ¿no? Que tenemos también, ¿no? Pero realmente ahora es muy importante pues la valorización, pues desde la comida de restaurantes, podemos decir así, de gran bueno, de gran calidad, ¿no? Pero también las huecas o la comida del mercado, ¿no? Yo creo que es importante que la cultura, o como me comentabas en una conversación ayer, los agachaditos, ¿no? Pues, yo creo que la idea es articularlo todo, ¿no? La gente que viene puede venir motivada, pues le interesará ir al mercado, le interesará ese o ver cómo preparan un dulce de ajonjolí, ¿no? Es decir, yo creo que todo es en paila, todo, o un helado de paila, ¿no? Todo son experiencias. Porque a propósito de lo que acabas de decir, porque ahora, de alguna forma, hace algunos años atrás, lo que se vende son experiencias, uh-huh. los sitios, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente hemos pasado a lo que se llama experiencias. Entonces, cuando uno va al destino, lo que adquiere son cápsulas, pastillas, lo podemos decir así, que son experiencias. Uh-huh. Entonces, tú puedes decir, yo vengo a Quito, a lo mejor, no sé, mira, para un ejemplo que hoy que hemos estado trabajando en el convento de San Francisco, ¿no? Pues tú quieres venir para un programa de turismo religioso a Quito, ¿no? Claro, Semana Santa, ¿no? Pues claro, tú puedes ir a un festival, a una actividad vinculada al festival de música religiosa, sacra. De música sacra, puedes visitar, no sé, la compañía, o puedes visitar San Francisco, después puedes ir a comer dulces de característicos pues de Semana Santa, de la Cruz Verde, y realmente claro, es decir, puedes comer una fanesca, es decir, vas teniendo cápsulas, puedes participar, por ejemplo, si has llegado con anterioridad, incluso la propia Semana Santa quiteña, que es yo diría que es una de las únicas en el mundo que es inclusiva, ¿no? O sea, que no hay, a diferencia de otros lugares, las cofradías no solo son las familias de apellido las que pueden formar parte de esas cofradías, de esa procesión, sino que en el caso de Quito, pues si uno va con anterioridad, reserva su traje, paga también unos dólares, porque evidentemente hace tiene un coste, ajá. pero puede salir en Semana Santa. Así y aparte, es. Inclusiva también desde el punto de vista de género, porque pueden salir los hombres de cucuruchos ahí tal, o las mujeres de Verónicas, ¿no? Familias enteras, incluso. Y familias enteras van, ¿no? O sea, Jordi, hagamos una pequeña pausita, amigos, amigas oyentes. A propósito de lo que Jordi nos está contando, pues de San Francisco, les contamos también, pues que ahí hay una leyenda, la leyenda justamente de Cantuña. Así que vamos a escuchar una canción que justamente habla de este personaje. Vamos con eso y enseguida retornamos. Oro y plata tengo y la madrugada, la quemadura, la habilidad. Tengo Pachamama y Jesucristo, la Pachamama. Malo y bueno es el sufrimiento, malo y bueno es tanta fortuna, malo y bueno es llamarse Cantuña, malo y bueno. Tengo cicatrices y la memoria, la escritura, la orfandad. Llevo un solo nombre bajo mi paso, un solo nombre. Mi apellido es Toro y Cóndor, mi apellido es Trigo y Quinoa, mi apellido es Llamas y Caballos, mi apellido. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. Tuve 12 años cuando incendiaron la infancia mía, la caridad. Yo fui desterrado en mi propia tierra, fui desterrado. Mi destino hallé la retirada, mi destino hallé la puerta abierta, mi destino hallé la encrucijada, es mi destino. La piedra más dura parece almohada y la cangagua espuma es. Tengo una fragua, mi pensamiento es una fragua.

Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para amar a una ciudad, primero tienes que conocerla. Te invitamos a recorrer por el pasado y el presente de Quito, de Quito, ciudad monumental. Junto a un grupo de quitenses, en el programa Quito, Poquito a Poquito. Porque tú eres el principal de encierra mitos y misterios. Porque las leyendas, tradiciones e historietas han burlado al destino. Porque toda ciudad que se precie tiene sus secretos. Por eso presentamos Un Momento con Cantú. Un Momento con Cantú. Regresamos, amigos, amigas oyentes, de Quito, Poquito a Poquito. Recuerdo, estamos conversando con Jordi Treceras, él es consultor de la UNESCO, hablando de este turismo naranja, el turismo cultural. A propósito de las leyendas, la pregunta que te queremos formular, Jordi, es: ¿la leyenda se puede considerar como patrimonio cultural intangible? ¿Sí? Sí. Aparte, turísticamente tiene también su... Dentro del turismo naranja hay gente que le gusta hacer... y incluso hay destinos que han trabajado mucho las leyendas, ¿no? Escocia, por ejemplo, tiene todo un programa de turismo de leyendas, ¿no? Cuéntanos, refiérenos una, por ejemplo. Una de las leyendas es la del monstruo del Lago Ness, ¿no? Ah, por ejemplo, ya. Todo el mundo va... Llega a Escocia, busca y va al Lago Ness, se compran el Nessie, que es la mascota, ¿no? Sí, Messi. Messi lo tenemos por ahora, lo tenemos nosotros, ¿no? Lo compartimos con los argentinos, ¿no? A ratos, ¿no? Pero bueno, o sea, pero aparte, por ejemplo, han trabajado pues leyendas como la del Braveheart, ¿no? El Corazón Valiente. Sí, el Corazón Valiente. Tienen también o sea, pagas más por alojarte en un castillo con fantasma que sin fantasma, ¿no? O sea, que bueno, en fin, es como en Santa Elena, que también juegan en ese sentido en Ecuador, ¿no? Que tienen unas casas con fantasma, pues aquí, pues, sí, más o menos igual, ¿no? Aquí seguramente en algunas casas del centro deberá haber fantasmas, seguramente. Es bueno, pues si duermes ahí con fantasma, pues es como dormir con la compañía, entonces pagas un poquito más, ¿no? A propósito de eso, hace poco fue el Día Internacional de los Museos. Uh-huh. Y hicieron un trabajo en el caso en el que nosotros pudimos participar en el Centro Cultural Metropolitano, en el que dormimos en el museo, ¿no? Uh-huh. Había un grupo de jóvenes estudiantes, y pues total, a la larga, todos los que estuvimos ahí participando de esto, dormimos en el museo. Y escuchábamos que los mismos chicos que pues se guían y que tienen que estar, digamos que hasta un poco tarde ahí en el museo, nos decían que hay sitios que son en realidad pesados, ¿no? Uh-huh. Que por ahí hay algún fantasma, a lo mejor de Espejo, a lo mejor de alguno de los patriotas, pues que se levanta un poco de su sueño eterno. Así que las leyendas sí podemos considerarlas como patrimonio cultural. Aquí tenéis una experiencia que yo creo que es significativa, ¿no? De un proyecto que surge también del centro histórico, ¿no? Con un proyecto, un fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, que cuajó fue las leyendas de Quito, ¿no? Con un grupo que es Quito Eterno, ¿no? Que realmente pues podemos considerar que es también uno de los ejemplos pioneros en América Latina. ¿Ah, sí? De la activación de las leyendas, ¿no? Eso. Y ha sido un modelo replicado, por ejemplo, ahora con el proyecto de industrias culturales del Cauca en Popayán, en Colombia, pues el modelo que se ha seguido ha sido el de Quito, ¿no? Para activarlo. Y a nivel internacional es considerado uno de los casos de buenas prácticas, ¿no? Y es con la leyenda de Cantuña, con la leyenda de la Llorona, con todas las leyendas que tenéis aquí. Y aparte, me invitaron en el otro viaje y tuve la oportunidad de estar con ellos en una de esas travesías nocturnas por el centro histórico de Quito, y realmente saben transmitir una buena experiencia, ¿no? Verdad es eso. Con gentes que algunos están interesados, otros no tanto, pero la conducción, ¿no? El intérprete que va acompañando al grupo, en mi caso fue la leyenda de la Llorona, realmente espectacular, ¿no? Espectacular. Porque el tema de las leyendas en los compañeros de Quito Eterno empieza, en el caso nuestro, y igual lo que nos estás contando afuera también, con la misma vestimenta, ¿no? Claro. Ya solo ese hecho consideraría yo que te cambia la visión, porque ya no es de a lo mejor el joven uniformado con su chaqueta y el logo de la empresa turística a la que pertenece. A la cuenta, de alguna forma, estás hablando con la Llorona. Sí, porque o con el espejo, o con el diablo, y te hablan primera persona, claro. Ajá. Ese es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y que, bueno, es una acción más, una experiencia más, pero que genera singularidad, ¿no? Y en el caso de Quito, que tenéis un centro histórico muy bien conservado, barroco, pero también renacentista, y también republicano, y también contemporáneo, ¿no? Es decir, yo creo que es interesante, ¿no? Utilizar los personajes y las leyendas, ¿no? Como un elemento para activar, ¿no? Y más porque, por ejemplo, o sea, los quiteños y los ecuatorianos en general conocéis las leyendas de Quito, ¿no? Pero los extranjeros pues no las conocen, ¿no? Y realmente cuando yo veía cómo respondían los turistas que estaban participando, ajá, los veía realmente interesados, ¿no? Tanto en la leyenda como en vivir esa experiencia, ¿no? Y ahora que estamos en el mundo de las redes sociales, todo el mundo se hacía en las pausas la foto con la Llorona para compartirlas en las redes sociales con sus amigos. Inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Los selfies ahora. Sí, los selfies. Ahora que los asiáticos han descubierto el palito este para hacerse un selfie más lejos, ¿no? Claro, pues ya, o sea, un brazo. Sí, ya es un super selfie, ¿no? Las leyendas. Quería hacerte una consulta. Mira, no sé si estés consciente de la leyenda del Cristo de la Agonía en este país. Uh-huh. ¿Sí? En la que interviene Miguel de Santiago, uno de los seguramente grandes pintores de la colonia, en la que supuestamente, pues, para ser el Cristo de la Agonía, tuvo, digamos que un momento de locura, atravesó una lanza o picó con una lanza el costado de su alumno para verle sufrir. En algún momento nos decían también que esta es una leyenda que vino justamente de España, uh-huh, y que se la puso acá a Miguel de Santiago, porque claro, no hay ningún registro de que Miguel de Santiago haya asesinado absolutamente a nadie, y peor aún ser ese ogro, como pues en algunas notas, sobre todo en internet, los encuentras. ¿Esta leyenda, conoces tú algo parecido allá? Sí. ¿Cómo sí, se sí. llama allá? ¿Cómo está? Bueno, allá la leyenda es con uno de los pasos de la agonía, precisamente de Cristo. En la Semana Santa de Sevilla. Ajá. Que es el paso que se llama el cachorro, ¿no? Y se llama el cachorro porque el escultor que lo talla, en teoría, pues muchos comentan que era un gitano, ¿no? Un gitano que se llamaba precisamente el cachorro, ¿no? Y la leyenda es que el escultor precisamente lo mata para captar la agonía de la muerte, ¿no? Y es muy curioso porque en esa procesión la mujer del cachorro, que era también de etnia gitana, pues seguía el paso, ¿no?, del cachorro, porque veía representada, ¿ya?, la figura del marido que había perdido. Y es muy interesante porque cuando llega a América el paso de la agonía, esa gitana que va detrás del paso, pues se mestizó, podemos decir así, o generó una visión con las ñapangas, ¿no? Los yapangas que seguían el paso, y en el caso vestidas, o sea, con el traje tradicional, descalzas como la gitana, ¿no? O sea, hay una visión así. Y en el caso de Popayán, por ejemplo, que la Semana Santa está inscrita también en la lista de la UNESCO, ¿no? De como patrimonio inmaterial, ese vestimento sencillo, ¿no? De la ñapanga de Popayán, pues se va transformando con trajes bordados con hilo de oro, y ahora es uno de los trajes como más espectacular de la Semana Santa, con el incensario, ¿no? que lleva detrás del paso del Cristo de la Agonía, ¿no? O sea que realmente es muy interesante estas visiones de ida y vuelta, las reinterpretaciones, ¿no? Cómo se da en un lugar, cómo se da en otro, ¿no? Dicen que toda leyenda tiene algo de verdad, algo de mentira. En el caso de la que nos cuentas, ¿qué porcentaje le das? Claro, tampoco, más valor? Tampoco tenemos certeza de que el escultor haya matado a este señor, correcto, ¿no? Claro, entonces es un poco, son estas visiones, ¿no? Pero bueno, hay otras tradiciones. Nosotros, por ejemplo, yo en Cataluña, pues de la zona donde es mi familia, pues es una zona de tradición brujera, ¿no? De brujas. Y bueno, pues claro, nadie ha visto las brujas, ¿no? Pero a verlas hay, las dicen, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque también es una zona que es reserva de la biosfera de la UNESCO, el Montseny, y hubo recientemente una exposición que a mí me gustó mucho, que era de mujeres de ciencia, ¿no? Entonces presentaban a la bruja, o sea, desmitificaban la figura de la bruja, y te hablaban pues de mujeres de ciencia, portadoras de saberes tradicionales, porque trabajaban con plantas, curaban con plantas, que no creían en la iglesia católica, que tenían otras creencias tal, que fueron demonizadas, ¿no? Porque como tenían cultos a dioses, incluso a otros, a las fuerzas de la naturaleza, incluso pues a las fuerzas del mal, ¿no? Del demonio, ¿no? Pues bueno, entonces claro, era una revisión, ¿no? Y eran mujeres que como no podían estudiar en aquella época, pues tenían que vivir un poco marginadas. Entonces era en verdad, pues bueno, ellas se presentaban como las precursoras de las mujeres botánicas, de las mujeres médico, ¿no? Es decir, que realmente, pues bueno, es otra visión de la bruja, ¿no? De esa visión de la bruja con la verruguita y tal, a una curandera, a otra visión, ¿no? Una portadora de tradición. Entonces, claro, son esos elementos que juegan, ¿no? Sí, no, y a propósito de brujas, qué mal la pasaron en la época de la Inquisición, ¿no? Hubo unos años terribles en las que mataban a niños, a niñas, a mujeres, a niñas, bueno, una cosa terrible. Jordi, vamos a hacer una cortita pausa, hagamos una última pausa para los últimos 15 minutos que tenemos, amigos, amigas oyentes, con nuestro entrevistado, para consultarle. Te vamos a adelantar el juego que vamos a hacer. Vamos a jugar contigo este momento, y como la radio es mágica, te vamos a dar la varita mágica y te declaramos que digamos ministro de Cultura de Quito, para ver qué es lo que vas a hacer en tu primer decreto, qué es lo que harías por Quito en tu primer decreto siendo ministro de Cultura de Quito. Mira, wow. Te vamos a dar ese título. ¿Me puede marchar o no? Así que después de la pausa regresamos, amigos, amigas, para que Jordi nos conteste. Ay, Dios mío. Cuenta el gallito de la catedral, el maestro Cantuña era un hombre valiente y capaz, muy capaz. Cantero albañil y gran constructor de catedrales y palacios como templos al sol, a edificar una capilla él se comprometió. Y en San Francisco empezó a trabajar, día tras día, siempre puntual. Y la capilla del templo mayor, piedra a piedra empezó, piedra a pie de tesoro. Antuña se entregó a su trabajo con gran entusiasmo, pero esta vez se dio cuenta de que no alcanzaría a entregar la obra a tiempo. Dios mío, se dijo, ¿qué voy a hacer? No me queda más remedio, tendré que hacer un pacto. Entonces Cantuña al diablo llamó. Oye, le dijo, necesito un favor. Necesito que salve mi reputación, porque el tiempo ha corrido implacable y veloz. Tranquilo Cantuña, te voy a ayudar. A cambio solo pido tu alma inmortal. Cuando la última piedra esté en su lugar, yo te vendré a buscar. Yo te vendré a buscar. Quito es patrimonio cultural de la humanidad y nosotros los niños podemos ser sus mejores guardianes ambientales. No permitamos que ningún adulto ensucie nuestra hermosa ciudad. Esta es una campaña por una ciudad limpia. Chiquibrigada ambiental, y cuando vayas a jugar al parque con tus amigos, no permitas que ningún adulto venga a ensuciar nuestro lugar de juegos. Esta es una campaña por la limpieza de nuestra hermosa ciudad. Regresamos, amigos, amigas, oyentes, a Quito poquito a poquito. Le habíamos dejado planteada la pregunta ya a nuestro entrevistado. Le pedimos a Danielito que por favor bájale un poquito la música de fondo. Perfecto. Te hemos declarado ministro de Cultura de Quito. ¿Cuál es tu primer decreto para esta ciudad? ¿Qué es lo que harías tú, que conoces tanto de turismo cultural y que has estado varias veces en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que harías? Me han atado la silla, o sea que no me puedo escapar de esto. Bueno. Yo en relación al turismo cultural, que es algo que podríamos decir que conozco, ¿no? Yo haría una cosa que se ha hecho ya, ¿no? Es decir, cuando estos días que estoy aquí en Quito, pues el pasado lunes, por ejemplo, tuvimos una reunión con todos los responsables de área, ¿no?, que trabajaban en temas vinculados con turismo cultural. Yes. Y realmente fue interesante, se hicieron en el Centro de Cultura Contemporánea, y ahí realmente fue interesante porque también tuvimos una sesión en la que yo les planteé un poquito esto del turismo naranja, ¿no? Planteamos un proyecto de modelo de turismo en barrios y en las zonas rurales que nosotros estamos haciendo en Barcelona, porque es una línea que Quito pues está también impulsando y que quiere desarrollar. Y entonces después de mí siguieron la presentación pues de el trabajo que está haciendo el Instituto Metropolitano de Patrimonio, de inventariar esos recursos culturales de los barrios con identidad cultural de Quito, y después también la gente que está trabajando en las parroquias rurales, ¿no? También con sus la Diablada de Píllaro. No, de Píllaro no, era de, no me acuerdo la localidad, me matarán, de Aramasí. Sí, ¿de Alacasí? Alacasí. Ah, claro, Alacasí también. Perdón, la gente de Alacasí, no se me acordaba. Pero bueno, pues ejemplos, ¿no? En relación con esto, ¿no? Y fue interesante porque después se restableció pues una ronda de preguntas a la gente de Quito Turismo, de los centros de desarrollo comunitario, de los, la gente que venía de la administración de Zona Centro, de la Mariscal y la Florida. ¿La Florida o la Floresta? La Florida más al norte, sí, la Floresta un poco más cercana. Sí, entonces, bueno, había toda. Y la gente trabajaba en las parroquias, ¿no? Para que dieran su visión, pero también como profesionales, no tanto como administración pública, ¿no? Y salieron ahí temas interesantes. Yo creo que, o sea, turismo de barrio podría ser una. Sí, pero bueno, yo y avisaba a la gente de los museos, ¿no? Yo creo que la primera acción que haría era sentarme en la mesa un poco con todos. ¿Los museos? No, todos los agentes, todos los agentes. Sectores de patrimonio, ajá, de producción artística y de industrias culturales y creativas, para tener esa visión de cómo ellos, no tanto como en este caso que eran funcionarios del sector público, o sea, me reuniría con ellos porque si serían los mis agentes del municipio, ¿no? Uh-huh. Para ver qué pensaban ellos, ¿no? O sea, qué visión tienen ellos, que son los que están más cercanos al sector, ¿no? Y luego trabajaría con otra opción, que es con el sector privado y con el sector asociativo, ¿no? Como tres los tres niveles. Los gestores culturales agrupados, pero también con esa línea del sector público, el privado y el sector civil organizado, ¿no? Para escucharles, porque por ejemplo, bueno, ayer que dimos una conferencia en la Universidad Central, había también asociaciones de vecinos que están trabajando con propuestas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que a veces es bueno ver, mapear la situación actual para ver dónde estamos, ¿no? Porque a veces tú presentas cosas nuevas que vienen de fuera y no cuajan porque no tienen esa participación, ¿no? Entonces puedes tener gente, y de hecho es el gran, yo creo que es el gran qué de Quito, ¿no? O sea, Quito puede ser un gran destino de turismo cultural porque en este momento ya existe una gran oferta cultural muy enfocada al quiteño, más que al turista, también está bien. O sea, yo creo que es muy importante que haya ese equilibrio, ¿no?, entre la oferta cultural para la comunidad local y la oferta, parte de esa oferta cultural para el turista, ¿no? ¿Por qué crees que es muy enfocada hacia los quiteños? Porque es que no llega. O sea, ahora recientemente Quito Turismo, por ejemplo, está haciendo la agenda, ¿no? Ajá. Pero el turista que llega aquí, cuando pregunta, por ejemplo, tú como turista llegas a Quito, yo que he estado bastantes veces, yeah, y he probado bastantes tipos de alojamiento, hoteles y tal. Si uno pregunta a la recepción, ¿yo qué puedo ver?, le continúan diciendo lo mismo. Vaya usted al centro histórico, vea la ruta desde la placita a ver las iglesias, yeah, vaya a la mitad del mundo y ya, ¿no? O sea, y vaya por la noche a la Mariscal, ¿no? O sea, es la única, como que hay solo tres opciones. Sí, sí, o sea, hay una visión todavía. Por ejemplo, implicaría capacitación a, claro, la gente que está trabajando. Justo, por ejemplo, yo cuando comentaba, pues mira, vengo de hacer la ruta en el barrio de San Roque con Caminos de San Roque, que es una propuesta de turismo comunitario, ¿no?, con varias rutas. La gente, ¡ah!, y no le han robado, y no, es decir, hay una visión, o sea, gente del norte de Quito que no ha estado nunca en San Roque, ¿no? Es muy probable que sí. Entonces, claro, y cuando me decían, ¿y quién va a hacer eso? Digo, pues bueno, los que van al Hotel Casa Gangotena tienen un acuerdo con Caminos de San Roque y van a hacer esa ruta, ¿no? Ah, ¿qué imagen damos de Quito? Pues no, una imagen maravillosa, la gente puede ir allí, hay un mercado, ves los comercios artesanales, es decir, yo creo que a veces necesitamos conocer mucho, ¿no? Y valorar realmente lo que tenemos, ¿no? Y luego tienes otra oferta planificada, o sea, que planificada por la política pública, como es la Ronda, ¿no? Uh-huh. Que la Ronda, pues bueno, se ha remodelado para crear una oferta de artesanía, de gastronomía, etcétera, etcétera, ¿no? Y es otro modelo, es un modelo que viene de las políticas públicas, ¿no? Entonces, San Roque vendría del asociativismo, ¿no? Yo creo que todos los modelos son útiles, ¿no? A propósito de la Ronda que acabas de mencionar, ¿conoces la zona de la Junín, de San Marcos? Sí, sí, sí, sí. ¿Crees tú que sea probable hacer una réplica de la Ronda en San Marcos? No, yo creo que San Marcos es un poco como San Roque, ¿no? Ajá. Yo diría que más, San Marcos para mí así es el barrio cultural ya de Quito desde el origen, ¿no? Ajá. O sea, mirando la visión de San Marcos con la Junín, ya era una zona de concentración de artistas desde finales del siglo XIX, ¿no? Sí, primeros del XX. Algunas casas de artistas. Yo creo que ya se había configurado como el barrio artístico de Quito, ¿no? Y también en este sentido por la propia población, ¿no? Entonces yo creo que San Marcos ya tiene una identidad y yo creo que sería bueno reforzar esa identidad con los museos que hay. Aparte tenéis también esa visión que yo a veces es interesante, tenéis una casa que había sido de dos pintoras, ¿no? Acuarelistas, ¿no? De Muñoz Mariño, el museo. Es decir, hay elementos, ¿no? Yo creo que San Marcos puede ser un modelo, San Roque puede ser otro, la Ronda puede ser otro modelo, ¿no? La Ronda de pronto es más fiestera, por último, sí, ¿no? Es más así como que más traguera. Hay algunas personas que se quejan de aquello, que hay un poco de bullicos por el estilo, pero se ha hecho así una cosa más traguera. Pero yo también promovería el trago con identidad, ¿no? ¿Cómo? A ver, dándonos un ejemplo. No, pues por ejemplo, valorizando los aguardientes que tenéis, ¿no? Yeah. Pero dando ese punto, ¿no? No de tomar por tomar, sino decir, vamos a tomar ese aguardiente, ¿no? Y los cócteles con los aguardientes locales mezclados, o sea, ese punto, ¿no? Un maridaje también, los vinos que tenéis, bueno, son lo que son, o sea, en este caso, ¿no? Pero bueno, son lo que son. Pero tenéis dos bodegas potentes, ¿no? Que tienen vinos que cada vez los hacen mejores, eso sí. Pero bueno, pero tenéis tenéis, por ejemplo, eso, esas mistelas, esos aguardientes, el canelazo, ¿no? O sea, que ya los está valorizando, ¿no? Pues bueno, aprovechar un poco también esas cosas. No sé si conoces de esta experiencia, no sé qué tanto lo lograron hacer los buenos amigos de la Casa de la Peña. Ellos exportaban canelazo. No sé si si llegaste a conocer. Ellos exportaron el canelazo hace algunos años atrás, ya tenían esta idea. Bueno, en Barcelona se puede tomar canelazo, ¿eh? ¿Ya? Pero bueno, sobre todo en Madrid, porque los serranos sobre todo se van a Madrid y tal. El calor de Barcelona no les gusta y por eso nosotros tenemos puro costeño y del Guayas, de Manabí, ¿no? En Barcelona. Pero bueno, también puedes tomar canelazo. O sea, es curioso ver cómo, por ejemplo, en el carnaval de Barcelona, que hay varios grupos de Ecuador, ¿no? Los grupos serranos saca, como hace frío, ¿no? Pues sacan el canelazo para calentarse, ¿no? Entonces la gente también lo prueba. Y a propósito del tema del licor, en La Ronda, cercano a la calle García Moreno, en La Morales, ahora conocida como La Ronda, en la calle cercana a la García Moreno, reitero, ahí estaba el murcilagario, uno de los grandes murcilagarios de la ciudad de Quito. Entonces es bueno activarlo, explicar que está ahí. A lo mejor con Quito Eterno podrían hacer ahí una recreación, ¿no? De esos espacios, ¿no? Para esa vivencia. ¿A dónde iban los literatos, dónde iban los bohemios de aquella época? Buenos Aires, por ejemplo, está ahora promoviendo los cafés de Buenos Aires como patrimonio inmaterial, ¿no? Y sobre todo, pues los cafés, algunos que eran, pues, mucho más finos, ¿no? Pero también los más tugurios, porque normalmente los que se dedicaban a las letras, pues, se les pagaban. Pues así serían, ¿no? Pues yo creo que es importante también visibilizarlo, ¿no? Todo forma parte de la identidad, ¿no? Ok. Jordi, te agradecemos haber, pues, sido ministro de Cultura de Quito unos segunditos. Bueno, espero que, bueno, estoy a disposición. A disposición de hacerlo de veras, tío. No, es broma. Eso es mejor alguien que lo conozca realmente con intensidad, ¿no? No, porque qué bueno, gracias, amigos, compartir esta tarde estos momentos con Jordi Treceras y los amigos de la Casa UNESCO que estuvieron acompañándonos. Vamos ya a cerrar este programa, ya faltan escasos 2 minutos para entregar este Quito Poquito a Poquito de este día miércoles. Ha sido realmente un verdadero placer. El audio de esto estará en nuestro podcaster ya muy pronto. Y para finalizar, un mensaje, no sé, cultural o el que quieras mandarnos a la comunidad que nos escucha, Jordi. Pues yo les diría que, bueno, que están en una ciudad maravillosa, están en una ciudad que realmente, pues, puede ser un gran destino naranja. Ahora podríamos decir que es naranjilla, ¿no? O sea, naranjita chiquito. Pero bueno, que tiene un gran potencial para ser un destino de turismo cultural y creativo, que tienen todos los recursos para activarlo y que realmente pueden hacer que sea una propuesta que realmente sea generadora de oportunidades y de empleo para la gente de acá. Y que, sobre todo, como otro mensaje, es que lo hagan de una forma participativa para evitar los conflictos entre turismo, turista y ciudadano, ¿no? Turismofobia. Pero que realmente están, yo creo, en una fase dulce, ¿no? Para poder hacer, convertir esto en una realidad. Y tienen la suerte, pues en este caso, que existen unas políticas públicas, que existen unas medidas que yo creo que también fortalecen, ¿no?, a que esto sea posible. Correcto. Yo entiendo que tú hablas catalán. Sí. ¿Cómo se dice en catalán? Quito es la ciudad más hermosa del mundo. Doncs Quito és la ciutat més bonica del món. Ahí estuvo. Se despedía en catalán, amigos, amigas, oyentes. Queremos agradecerle a Jordi Treceras y a los amigos de la Casa UNESCO habernos visitado. Freddy Fumayor, quien estuvo en la locución, nuestra compañera Guadalupe Gret en las cámaras, porque eso también estamos filmando. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo miércoles, en el que esperamos hablar de la inauguración del Museo de Cera, porque justo en esa semana que viene, el 30 de junio, se inauguró el Museo de Cera hace algunos años atrás. Ojalá alguno de los compañeros del Centro Cultural Metropolitano estén con nosotros para contarnos esta historia. Les dejamos. Cuídense mucho, cuide la ciudad. Chao, chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado Quito, Poquito a Poquito, bajo la dirección de don Freddy de Fuenmayor Lloramas y su grupo de quitenses. Gracias por acompañarnos.